En un mercado. Hola, buenos días. ¿Quién es el último? Yo soy la última. Gracias. ¿A quién le toca ahora? A mí. ¿Qué le pongo? Las naranjas tienen muy buen aspecto. ¿A cuánto están? A 3 euros el kilo. Póngame 2 kilos, por favor. Muy bien, 2 kilos de naranjas. ¿Algo más? Algo de verdura. Los tomates son muy buenos. ¿Cuánto vale el kilo? 2 euros. Pues póngame 1 kilo. En una tienda de ropa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero unos pantalones. ¿Cómo los quiere? Quería unos vaqueros. ¿Qué le parecen estos? No sé, no me gustan mucho. ¿Puedo ver los del escaparate? Sí, claro. ¿De qué talla? La talla 42. Aquí tiene. ¿Quiere probárselos? Sí, gracias. ¿Cómo le quedan? Muy bien, perfectos. ¿Cuánto cuestan? 75 euros. De acuerdo, me los llevo. ¿Va a pagar con tarjeta o en efectivo? Con tarjeta, gracias.